la gloria, dulzura y hechizo, mujer y canción. La chamarrita lindona de allá de la sierra te trajo su voz, con gusto a flores camperas, perfume de monte, guitarra y fogón. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Rivera, que silba el viento en las calles. Bueno, nos vamos a Rivera. Hoy estamos con el interior, ¿eh? Y sí, ahora nos vamos a Rivera. Ahí estuvo trabajando Héctor Vicente. Con siempre, sí, siempre me acuerdo de cuando hablamos de Rivera, sí, de aquel hombre que venía cada tanto a Montevideo. Del Chito de Melo, que yo no lo conocía, Chito de Melo. Y él venía, resultó ser gran personalidad de la cultura riverense. Y cada vez que venía a Montevideo, pasaba por acá y nos dejaba un disco. Claro. Para toda la bagacera, me acuerdo. Sí, para toda la tener ahí, Chito de Melo. Para toda la bagacera. El tema es así. ¿Por qué Rivera está vinculado a las elecciones que se van a realizar el 30 de octubre en el Codicen, donde se van a elegir los representantes de los docentes? Para el Codicen. Sí. La Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadora de la educación privada, FUNTEP, tenía que elegir a un maestro. Sí. Docente. Digo docente porque los que definieron la elección del candidato son precisamente los no docentes, que no van a participar en estas elecciones del 30 de octubre. Cosas que pasan, ¿no? Dijo Larralde. El sábado 31 pasado, la mesa representativa de la FUNTEP resolvió que el candidato al Codicen sea el maestro Limber Santos. Generó molestia eso, no por la persona Limber Santos, como nos dijo el maestro Marcos Correa, sino porque él representa una lista, una corriente de pensamiento que ya está en el Codicen y que para muchos maestros esa línea de pensamiento, esa lista, no hizo lo que debería hacer. Y también cuestionan el método que se eligió. Sí. Porque una mesa representativa anterior de la FUNTEP, no esta del 31, una anterior, habían definido, se habían puesto de acuerdo que las distintas asociaciones de maestros en todo el país utilizaran una metodología horizontal para consultar, ¿no? Uh-huh. Que fueran a hacer asambleas en las escuelas donde no se pudiera, por el tema de la pandemia, consultar a través de la metodología esta del Zoom. En la mayoría de los lugares donde se consultó a los maestros y maestras, sí, quien resultó mayoritariamente elegida fue Daisy Iglesias. ¿Dónde se consultó? Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista al maestro Marcos Correa, dirigente de la Asociación de Maestros de Rivera, que le preguntamos cómo salió elegido Limber Santos. Este maestro salió elegido debido a la... Primero, hubieron diversos mecanismos. Al comienzo, la lista mayoritaria proponía a Limber Santos como candidato y luego nosotros planteamos que la necesidad de que todas las filiales del país, que todas las asociaciones de maestros del país propusieran nombres para una posible elección, ¿ah? Sí, sí. A nivel nacional. Este nombre pasa a ser uno más, luego de que se consulta a las filiales proponen diferentes nombres, como el nombre de Daisy Iglesias, el nombre de Jorge Bertolino, Julio César Benítez, Roxana Meléndez, Carla Piris, y bueno, estos nombres que son de la plancha nacional, todo el país los nombra, se envía nuevamente a la federación, se lo envía estos nombres, la federación los ordena y luego los envía a todas las filiales del país, a todas las asociaciones del país nuevamente, con el conjunto de nombres que las filiales propusieron. Bueno, estos nombres serán decididos en aquel momento, se planteaba que debieran ser decidido por cada filial un nombre. La filial tendría los diversos mecanismos que quisiera para seleccionar ese nombre, pero debería ser un mecanismo amplio. Claro. ¿Ah? Claro. La idea era que fuera un mecanismo amplio, que no fuera una reunión de directiva, una reunión de secretariado del sindicato, la elección de ese nombre, sino que se llegara a la mayor cantidad de afiliados a través de una asamblea, a través de una consulta a las escuelas, a través de otras vías de elección. Hubieron compañeros que hicieron consultas por Google a sus afiliados. Bueno, que llegara a todos los afiliados de las diversas asociaciones estos nombres y que ellos decidieran uno de ellos. Bien, Rivera, por ejemplo, cuando baja la plancha nacional con la cantidad de nombres que teníamos, eran 7 compañeros en esa lista, los maestros afiliados decidieron, nosotros consideramos que en una asamblea que debería hacerse una consulta por escuelas, enviamos a las escuelas los nombres de estos compañeros y nuestros afiliados decidieron. El nombre, por amplia mayoría, electo por nuestros compañeros fue el nombre de la compañera Daisy Iglesias. Sí. Lo mismo ocurrió en el departamento Montevideo, lo mismo ocurrió en otros departamentos del país. Bien, nosotros llegado a la mesa planteamos ya de entrada, solicitamos que cada filial, cada asociación de maestros de Rivera, de asociación de maestros de todo el país, digo, planteara el mecanismo por el cual eligió el nombre que traía. Así saber el nombre, que se planteara el nombre y se aclarara a las demás filiales cuál fue la manera con la que consultaron o decidieron por ese nombre. El mecanismo, utilizado. Claro, el mecanismo utilizado, que lo dijeran a las demás filiales y que nombraran a la persona que traían sin problema ninguno, pero que el mecanismo que utilizaron lo dejaran claro para a todas las filiales del país, porque el mecanismo era muy importante. Se planteaba una moción en la mesa representativa federal que planteaba que el mecanismo debía ser el más amplio. Ahí está. Bien, la mayoría de las asociaciones que consultó llevaba el nombre de la compañera Daisy Iglesias. Hubieron asociaciones de maestros del país que hicieron consulta y lograron que el inversante fuera el primero. Fueron menos esas asociaciones, pero hubieron. Y luego hubo también filiales que decidieron por su comisión directiva o por su secretariado ejecutivo ampliado. Algunas sí convocaron a amplia asamblea y alguna importante. Entonces, las asociaciones más importantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, algunas no hicieron consultas amplias. Por ejemplo, la que nos preocupa y de gran manera es la filial AFUPRIM. Los funcionarios de primaria. Claro, de primaria. Son los compañeros no docentes. Esos no realizaron una consulta amplia. Hicieron una reunión por secretariado ejecutivo de su sindicato. Respetable, pero no lo que nosotros considerábamos que debería hacerse. Nosotros considerábamos que debiera a todos los compañeros no docentes, auxiliares, de alguna manera, o al menos llamar a una asamblea abierta para que los compañeros decidieran. Era el maestro Marcos Correa en la primera parte de la entrevista. En la segunda parte, él habla de las consecuencias que tiene esta metodología de elegir. Porque él dice, se pierde credibilidad. Porque si consultamos a la gente, hacemos el esfuerzo, y después quienes definen es las asociaciones que no consultaron a la gente, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Seguimos. Vamos a escuchar entonces lo que dijo la segunda parte de la entrevista el maestro Marcos Correa. En el momento que nosotros consultábamos a las escuelas, los propios compañeros no docentes nos preguntaban, y nosotros nos elegimos. Bueno, nosotros les decíamos, bueno, eso depende de AFUPRIM, no de la Asociación de Maestros de Rivera. Fue algo muy, muy cerrado. La decisión de la AFUPRIM fue Limber Santos y en que fuera el candidato a la lista CCU que va a disputar el Consejo Directivo Central. Nos estaba diciendo que Afuprin utilizó el mecanismo de elegir a Limber Santos con la votación solamente del Secretariado Ejecutivo. Exactamente, solamente con la decisión del Secretario Ejecutivo, que lo hicieron de modo ampliado con algunos convocados más, pero no fue una consulta amplia a nuestro criterio. Si bien respetamos los mecanismos de decisión de cada filial, no era lo estipulado por la mesa representativa en la mesa anterior, ¿no? En el planteo previo a cómo hacer esa elección del candidato. No se llamó a las amplias mayorías para saber si tendrían que elegir qué querían, a quiénes querían ocupando ese lugar de candidato. Además, recordarle a toda la ciudadanía que los no docentes no votan en octubre. Ahí está. Ahí está. Y ellos son los que han decidido, en la mesa representativa federal, los representantes de los no docentes han decidido y han hecho la diferencia para que hoy el candidato al CODICEN sea el compañero Limber Santos. Que nosotros, desde la lista 100, desde la corriente sindicalista 100, no tenemos nada contra su persona. Si bien no compartimos el proyecto que lleva adelante su lista. Uno de los motivos es que nosotros, en los diferentes periodos de gobierno de la educación, los compañeros que estuvieron allí eran de esa lista y no hubieron cambios significativos en la participación de los trabajadores. Que nosotros pensábamos que ese lugar de representación que va a ser el CODICEN es un lugar muy importante. Así es. Un lugar donde habrá que dar mucha batalla. Es uno de los pocos lugares que nos queda después de la ley de urgente consideración, cuando saca la representación de los trabajadores de los consejos desconcentrados. Así es. Entonces, para nosotros, sí. ¿Esto afecta al entender de ustedes el funcionamiento democrático de la Federación Uruguaya de Magisterio? Para nosotros, la Federación Uruguaya de Magisterio tiene sus estatutos. ¿Ah? Si bien en sus estatutos cada filial tiene la autonomía que corresponde, y es como debe ser, la federación es ya por su nombre una federación, tiene asociaciones autónomas en todo el país. Cuando la mesa de representantes a nivel nacional plantea que los mecanismos para que cada asociación resuelva un nombre sean los más amplios y no se realiza eso, para nosotros sí es un golpe a la democracia, y nosotros queríamos que fuera una elección horizontal de democracia directa donde los compañeros decidieran. Imagínense, la mayoría de los votos, si contabilizamos donde se consultó a escuelas, la compañera dice Iglesias duplica los votos de Limber Santos. La gente la quería. ¿Se entiende? Perfectamente. Acá fue una decisión de los representantes. Entonces es una gran dicotomía, un gran enfrentamiento entre la democracia representativa y la de democracia directa. Para nosotros lo más sano es que la democracia representativa sea nutrida permanentemente por la democracia directa, la democracia participativa. Y acá se ha negado eso, y esto puede afectar a futuro. Nosotros vemos la pérdida de credibilidad de nuestros compañeros afiliados frente a las consultas, la pérdida de credibilidad de los compañeros afiliados frente a sus representantes nacionales. A ver, ¿cómo? La mayoría del magisterio quiere a tal persona de candidato, pero los representantes quieren a otra. ¿Se entiende? Para nosotros, en ese aspecto, perjudica mucho la credibilidad del sindicato, nos perjudica también en la convocatoria, porque cuando vamos a convocar a una actividad, la gente descree de lo que puede ocurrir, de lograr determinadas acciones, de lograr concretar determinados hechos. Así entonces, para nosotros es lamentable lo que ocurrió, quedamos muy tristes, entendemos que en lo jurídico, a ver, En lo que refiere a la ley, todo bien, sí, cada filial tiene su autonomía, debe respetarse, tiene sus estatutos, pero ahora, con respeto a dejar de lado a la gente, ¿ah? Eso es lo que está mal, a nivel ético, a nivel moral. Yo sí tengo una asociación, nosotros en la Asociación de Maestros de Rivera podríamos perfectamente no realizar la consulta por escuela y nombrar a la compañera Daisy Iglesias, que es nuestra compañera de lista. En la Asociación de Maestros de Rivera tenemos 9 lugares, la lista 100. La lista 27.3 Praxis tiene apenas 2. Pero nosotros consideramos que lo ético, que lo correcto, que lo que impulsa la participación de nuestros afiliados era consultarles. Así es. Y así lo hicimos. Así es. Y así confiando en la gente. Y la gente dio una respuesta contundente. Acá sacó 200 votos más la compañera Daisy Iglesias de 300 afiliados que fueron consultados. Sí. Entonces, nosotros consideramos desde la Asociación de Maestros Rivera, y lo dejamos asentado en la mesa representativa federal pasada, que lamentablemente la federación perdió la oportunidad de tener un candidato sólido, realmente representativo y con un mecanismo lindo, transparente y democrático. No lo hizo, pero no lo hizo por algunas filiales del país. Muy bien. ¿Hay algún mecanismo estipulado en los estatutos de la FUN que permita impugnar o rever esta elección? No, no existen mecanismos para impugnar porque tenemos 3 órganos de decisión: el Secretariado Ejecutivo, la Mesa Representativa Federal y el Congreso. ¿Ah? La Federación resolvió a este candidato por Mesa Representativa Federal a través de sus representantes. La elección en el Estatuto de la Federación está estipulada solamente para la elección del Secretariado Ejecutivo, pero nosotros consideramos que los representantes aquí debían haber consultado en sus filiales. Muy bien. Sin querer meternos en la autonomía de cada filial, sin querer faltarle el respeto a cada filial del país, pero entendiendo que habíamos acordado entre todos que los mecanismos de decisión serían los más amplios, como la consulta, la asamblea. Donde hubo asamblea, donde hubo consulta, la compañera de Iglesias fue superior en gran medida. El maestro y dirigente sindical de la Asociación de Maestros de Rivera, Marcos Correa, dando la información sobre lo que ocurrió el sábado 31 de julio en la mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Primaria, que se resolvió que el candidato a ocupar un cargo en el CODICEN será el maestro Limber Santos.